Señor presidente, ¿por qué muere tanta gente? Político no roba ni resultan inocentes. La mano en la lata, otra olla se destapa. Por culpa de usted, sin trabajo está mi papá. Ni hablar de mi madre que se encuentra muy enferma. Trabaja bien duro para mantener la renta. Se viste elegante, linda ropa y un buen sastre. Murieron cuatro niños, mi barrio es un desastre. La policía llega como siempre y rompe casa. En el barrio del rico hay narco y eso nunca pasa. Será por el color, será por nuestra raza. Será por eso mismo que somos una amenaza. Leo el periódico, veo suba de impuesto. Veo su mansión, usted ya tiene un aeropuerto. Entonces dígame, ¿dónde está la igualdad? Pocos tienen mucho, mucho, ni mensualidad. Es la verdad. Devuelva mi dinero, ya no me queda nada, yo solo soy un villero. Señor presidente, devuelva mi dinero, ya no me queda nada, yo solo soy un villero. Señor presidente, le veo cuando los secretos. Usted sabía que no todo se hace por decreto. Si el pueblo lo permite, usted no roba lo que sea. Sube los impuestos, se regala Norteamérica. Vive diciendo que todo va a salir a flote. Entonces deje de salir posando ya en un bote. Yo no sé si un día usted se haya sentido robado, violentado, que te corten el candado. Si se siente la persona cuando liberan la zona. No me hablen de Europa, yo no vivo en Barcelona. Argentina, la que le da de comer, la misma que te roba por un poco de poder. Quizás algún día venga alguien honesto que no haga caso al resto y con los huevos bien puestos. Mientras tanto seguimos mirando la tele en casa, mirando a los zurdos, ignorando lo que pasa. Presidente, devuelva mi dinero, ya no me queda nada, yo solo soy un villero. Señor presidente, devuelva mi dinero, me queda nada, yo solo soy un villero. Gente pobre, gente humilde, nos robaste hasta los sueños, gato.